Ella se conoce y es muy conocida por su lucha contra el maltrato infantil y es la presidenta de la ONG Red Viva. Así que ya la estoy saludando. Sara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Mari? Aquí estamos. Gracias por estos minutos que le vas a conceder a tu tiempo, mujer, por este tiempo. Bueno, escuchaste un poquito la reflexión porque, bueno, sí, están sucediendo tantas cosas, ¿no? Que ya parece algo cotidiano esto de tener que estar hablando todos los días de la violencia, de los abusos. Y aquí, justamente en nuestro Pago Chico, se ha estado dando estos últimos días algo así como una explosión desde los distintos colegios de la ciudad, denunciando violencias y denunciando abusos. Y en el caso que nos planteábamos hace un rato, el abuso a través de un profesor. Pero en varios casos son chicos, algunos muy chicos, a otros adolescentes, que también cometen abuso hacia sus compañeras. ¿Qué podemos hacer con esto, Sara Barney? Mira, es algo que nosotras nos venimos preguntando y problematizando, ¿no? Uh-huh. Hay que ponerlo en palabras y hay que buscar un espacio. Por eso son tan bienvenidos estos espacios, y para nosotros realmente es un privilegio poder ocuparlos y plantearnos esto. ¿Dónde vamos a problematizar esto que a la adolescencia y a la niñez le pasa? Sí. ¿No? Porque me parece que están muy solos y solas, uh-huh, los chicos, chicas, chiques, adolescentes, que no tienen respuesta, no les estamos dando respuesta como sociedad, porque no hay una política de fondo que se disponga a hacer cumplir, por ejemplo, una ley que hace cuántos años que se viene peleando para que se ponga, porque la ley ya está, la ley de ESI, ¿no? Claro. Está, y que se implemente en los colegios. Porque si nosotros no podemos hablar de la educación sexual integral, que no es hablar de sexo, como quieren hacer creer, sí, los antiderechos, ¿dónde los chicos aprenden? ¿Dónde los chicos preguntan? ¿Dónde los chicos hacían su curiosidad? En Internet. Hoy todo el mundo tiene acceso a Internet. Sí. Tienes acceso a la pornografía. Y la pornografía es violencia. Mm. Es violencia, cosificación. Y les hacen creer a los chicos que una relación sexual, porque si lo vamos a llevar a lo sexual, que es lo que es lo único de lo que se están informando, lamentablemente, mira vos, ¿no? De sexo y mal consensuado, mal conceptualizado, sí, ¿sí? Porque la mujer pasa a ser un objeto que se toca, que está para cumplir, que está para cumplir deseos, caprichos, y todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, esa es la primera introducción que tienen los niños varones. Y las mujeres también, porque no solo los varones acceden hoy por hoy a Internet, sino que las mujeres, las niñas y adolescentes también. Entonces, por el lado de los varones es esto de toco, me lo llevo, es mío, soy el macho y vos tenés que hacer lo que yo digo. Y por el otro está el lado también de la reflexión de las niñas, de las mujeres, donde empiezan a decir, mira, de esto no nos vamos a callar más, esto no es así, no es lo que nosotras queremos. Y es un tiempo de convulsión, ¿no? Sí, muy, muy de muchísima convulsión. Sí, sí, sí. Esto que en que vos reflexionabas, yo pensaba, tal vez una herramienta imprescindible de las infancias para adquirir aprendizajes sociales, desapareció forzadamente por las pantallas primero, bueno, después vino la pandemia que acrecentó esa cuestión. Digo esto de los cuerpos, las palabras en el espacio real, no en el virtual, ¿no? Que donde se dialogan, se reconocen, entran en conflicto y por ahí lo resuelven. los chicos, las chicas por ahí estuvieron en estos tiempos privados de esos aprendizajes y hoy que han vuelto a las aulas y estallan todos estos conflictos, tal vez también entre los más grandes, digo, ¿cómo hacemos con esto? Porque, ¿cómo avanzamos? Digo, ¿cómo...? Hay que generar espacios para poder charlar. Sí. Para poder charlar, que ellos se puedan expresar, no bajarles líneas. Primero tenemos que saber qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, por qué están reaccionando de esta manera. El bullying, que lo conocemos desde que éramos chicas, ¿quién lo sufrió? Hoy sabemos que se llama bullying. Sí. Pero cuando éramos chicos era terrible también, sí, sí. Y no se hablaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vos te la tenías que bancar y te tenías que callar y bueno, no le hagas caso, ¿no? Yo creo que está tan desgastado este sistema que no resiste el menor análisis. Mira, desde el momento, o sea, si no vamos a extender, no me quiero estar mucho, ¿no? Pero digo, yo vivo en plena Capital Federal. Sí. Pasamos todos los días por las veredas arriba de los cuerpos que están durmiendo, ¿sí? Sí. Y hay gente revolviendo basura. O sea, este es un sistema que no resiste el menor análisis. Uh-huh. Entonces, los chicos que tampoco son tontos y que van interpretando toda esta sociedad que vamos viviendo, ven la hipocresía social también, ¿no? ¿Qué me venís a decir si ustedes y vos y no? Como sí, que no, sí, claro. no hay una respuesta. Sí, claro, claro que tiene que ver también con esta, bueno, si tenemos el 50% de las niñas y los niños en situación de pobreza, sin duda alguna que también eso tiene influencia en todo esto que estamos totalmente hablando, claro. Y obviamente volvemos a la educación sexual integral, que después de más de 15 años de sancionada la ley, todavía estamos con la resistencia en diferentes establecimientos educativos que no la aplican, sí, o en diferentes directoras o directores que tampoco quieren que esto suceda. Y las docentes que en muchos casos te dicen que no están preparadas para el abordaje de ciertas situaciones, que no saben cómo aplicar la ley en forma transversal con cada una de las materias, cuando, bueno, supongo yo, a mí me parece que en muchos casos también tiene que ver con una resistencia de cada una con respecto a su propia ideología, ¿no? Pero, también tiene que ver con el miedo. Viste que el miedo paraliza, sí. El miedo no lleva a ninguna parte, porque esto no es ni más ni menos de que si vos, te digo porque yo no soy docente, pero he manejado grupos de niños, niñas, en diferentes actividades, y adolescentes también, y vos te sentás a hablar con ellos, y enseguida surgen, el tema es qué hacemos, cómo canalizamos todo eso. Claro, justamente. ¿Entendés? ¿Cómo se canaliza todo eso? Sí, pero... Bueno, justamente hay que buscar el espacio y el lugar adecuado como para poder hablarlo y debatirlo. Pero digo, muchas escuelas, muchos colegios en estos casos toman una sanción hacia los chicos. Digo, a mí me parece, mi humilde opinión, siempre lo digo, que no pasa por ahí, que no puede haber una sanción en cuanto a castigo, sino que tiene que haber una acción reparadora de todo esto. Tiene que ser reparadora. Totalmente. Y restaurativa. No, claro, y no estamos viendo... No, eso trataba... Sí, disculpa. Sí, no, te escucho. No, decime, no estamos viendo. No, eso digo, que no estamos viendo que esto suceda en las escuelas en el primer momento y por ahí ante, bueno, uno entiende... la reacción de algunas mamás o papás cuando son sus niñas las que han sido violentadas, que enseguida salen a hacer una sentada en la escuela exigiendo la expulsión del alumno. Y en este caso estábamos hablando de un alumno que tiene tan solo 12 años, digo, me parece que no va por ahí el tema, ¿no? Y aparte, ¿qué es lo que pasa con ese chico en claro, la casa? Claro, justamente. Porque justamente. Lo más probable es que esté... Esto es un cambio de paradigma que se tiene que dar, ¿entendés? Porque estamos esperando que desde las familias y la escuela dice, no pueden poner esa responsabilidad en la escuela. Mira, en algún lado alguien tiene que levantar el guante. Sí. Porque si no, como sociedad, realmente, en un sistema tan capitalista como el que vivimos, donde la exigencia es hoy por hoy fundamentalmente comer, sí, porque no comer, ¿sí? Mm. Y después cubrir las necesidades, porque cuando estábamos peleando por la conectividad y por un montón de cosas, porque no llega a todo el mundo, se vino esta pandemia, que todo era conectividad, pantalla, las 24 horas, o sea, no te alcanzaba el día para todas las actividades que tenías que hacer virtualmente. Uh-huh. Los chicos quedan excluidos, pero porque no alcanzan, o sea, si los padres se ponen a trabajar de las horas que tienen que trabajar, no van a dar respuesta de tener una hora en su casa para sentarse y decirle, mirá, vamos a hablar de tal tema. Es complejo el momento que estamos viviendo y esto tiene que ser una salida colectiva, sí, donde la escuela intente integrar y no estigmatizar a la madre que no viene porque está trabajando 40 horas, y tratar de trabajar con los chicos en la medida que se pueda. En el único lugar donde están todos juntos y que vos, si vos haces un conteo de un alumnado de 30 niños en un aula y sabes que 11 de cada, uno de cada 11 varones es abusado y uno de cada 5 niños es abusado, vos adentro de un aula tenés mínimamente entre 3 y 4 alumnos que están siendo abusados. Uh-huh. Tal cual. Sí. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, es así. Es así. Entiendo que los maestros digan, los docentes te digan, mirá, es mucha responsabilidad para nosotros. Y tiene que haber un acompañamiento del Estado, una política claro, del sí, Estado para sin que duda. Eso... Sí, sin duda, pero también esto de que me parece que tiene que ver mucho más allá de esto, con un compromiso serio, responsable, darle esa oportunidad a las chicas, a los chicos, a los adolescentes, porque, a ver, tampoco significa que desde el colegio, desde la casa, estas conductas deban ser toleradas o permitidas, no, digo, por supuesto. Sino que es necesario habilitar algo más que una sanción. Es que la también sanción esto lo único de decirle, que va a hacer es acostumbrarlos a no hacerlo por claro, un rato. Claro, pero esto de no habilitarles esto de decir, bueno, mira, por acá no, claro. Como una forma de respeto, ¿no? Digo, esto no está permitido, no está bien, bueno, hablemos. Pero me parece que todavía, Sara, y te lo digo con una gran desesperanza, estamos lejos de todo esto. Tal vez, sí. Sin duda alguna, creo que ese es el camino, pero nos falta un largo trecho. Vos fijate que en la escuela que fuiste hoy vos, que estuvieron hablando con las madres hoy, sí. Lo primero que les preocupó fue el nombre de la institución, sí. No lo que había ocurrido. No, es salvaguardar el buen nombre y honor de la escuela, pasa claro. En todos lados, claro. No solamente claro. En esta. Entonces imagínate los chicos que ante esa respuesta, y que ya no son chicos como a nosotros nos decían, callate, yo me acuerdo, mi abuela me decía callate, con la silencio, mirada, claro. Yo me iba. Sí. Los chicos confrontan y te dicen, no, porque vos me dijiste que esto, porque están cansados, sí. De los discursos, sí. Y que no se lleva adelante nada de lo que se dice que se... Y cuando empiezan a reconocer que todo lo que se dice es discurso y que no hay una sanción real para lo que está mal, es doblemente peligroso. Claro, justamente. Pero afortunadamente, y para rescatar ante tanta desesperanza, sí. Hoy yo le decía a una de las mamás, cuando nosotras éramos chicas, también nos pasaban estas cosas, con la diferencia de que nos callábamos. Hoy las pibas no se callan más. Y eso es fantástico. Y la importancia de tener un ambiente, una persona, un ámbito, un entorno que les crea y que las apoye. Eso es fundamental. Me parece totalmente. Que ahí, bueno, hemos dado un pasito, ¿no? Como esto sí, de que... hay posibilidades de cambiarlo. Si vos, si nosotros pues, estamos en una especie de marea, sí. ¿No? Donde no podemos apreciar el cambio que hubo, ¿no? Pero si vos te pones a fijar, nosotros nos ponemos a fijarnos, que era hablar de abuso sexual o de violencia 10 años para atrás. No, por eso. Y bueno, sí, hubo cambios. Claro hubo que cambios sí. Y los va a seguir habiendo, pero la resistencia que hay hoy, el sistema se defiende, porque el sistema no es tonto. No, claro. Entonces, resiste, se defiende. Por supuesto. Claro. Pero bien, nosotras sabemos que, como siempre digo, si de algo sabemos las mujeres es de resistencia. Así que, bueno, habrá que seguir. Hoy yo también, cuando empecé el programa, decía que en algún momento este eslogan que repetimos tantas veces, que es una expresión de deseo en realidad, esto de que se va a caer, pero en algún momento se tendrá que caer este sistema opresor que bueno, que como digo, está tan vigente como siempre. Pero dependerá también de nosotras, ¿no? Un poco esto. Por supuesto, por supuesto que sí. Es lo único. Estamos un poco cansadas, sin a veces duda, eso sucede. Sin duda. Estamos un poco cansadas, pero verlas a las chicas que no se callan, ¿no? Que siguen adelante, que encuentran nuevas formas. Lo que pasa es que es muy cruel dejarlos solos, No, por supuesto, por supuesto. Sara Berni, gracias por ayudarnos a pensar. Por ayudarnos a reflexionar, nos comunicaremos en cualquier otro momento con vos. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Dale, un abrazo grande. Que chau, estés chau. Bien. Adiós. Igualmente, chao.